sembrando atizadote pa' todos lados que voy. Malacari al bad boy, de los que sí la atoran, aventándote el humo como una locomotora. Al barrio de la Aurora sigo representando. Un saludo a mis malandros que aquí siempre están quemando. Para los chavos van, también para el chamán, para el Robe, para el Nacho, para el Toque y el Patán. Que no falte a Natán, ni el Bicho ni el Chabelo. A veces me enveneno para agarrar el vuelo. Nadie me toma el pelo y va a estar pelón que pase. Si el socio trae el pase, nos ponemos como Scarface. Todos los días son after, aquí en Babilonia. Solo sigue el aroma cuando estés en la colonia. Mis perros se endemonian con los desconocidos. Pregúntale a Bisbal que a pesar de ser amigo, por poco salió mordido. En cada mención una bendición de protección con el corazón. Les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos. Cada mención una bendición de protección con el corazón. Les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos. Quien rifa también en Tamaulipas, en especial Reynosa, donde están las más bonitas, donde la banda grita cuando el cartel está zumbando. Me invitan del cuadro el comandante y su comando. Y es que andamos peleando igualito que en Cancún, donde se pone a full de puro mexicano, no gringuito de ojo azul. Pa' los mayas del Tulum, pa' la Dolphy y la Melba, también para el Tino y su conecte de la tienda. Hay que ponerse verga pa' andar fumando hierba. Tal vez se legalice cuando termine la guerra. Ojalá Diosito quiera, nos gusta la loquera. No que la gente muera, vuela pomo donde quiera. Para los ya de veras que entienden de lo que hablo. Saludos para Amparo, pa' Cristel y pa' Fernando. Para los de Durango, Matehuala, Piedras Negras, pa' el Dani de los chavos que sí cumplió con su deuda. Por cada mención una bendición de protección con el corazón. Les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos. Por cada mención una bendición de protección con el corazón. Les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos. ¿Qué rollo? Gracias por el apoyo. Seguimos haciendo arte de la calle como el Mollo. Estamos en desarrollo y haciendo cosas grandes. Siempre andamos bien pilas, viendo puro para adelante. Saludos para la raza de Paso del Norte, pa'l DJ, el Diomer, el hombre grande y toda su gente. Tenemos el porte, nos gusta el buen ambiente. En las fiestas más pesadas zumba el cartel diariamente. Con estilo absorbente, lo tiro pa' mis perros. Locos de Tijuana, Veracruz, Puerto Morelos. También Nuevo Laredo, pa'l Chaco y el Duendecillo. Para Ciudad Acuña y pa'l Chupi, vato sencillo. Historia valió brillo, así que sáquense el cerillo. Tanto fumar machitas, ya tengo el dedo amarillo. A prueba de envidiosos como Sisi, Mr. Nava. El que se mete conmigo al chile que no se la acaba. Por cada mención una bendición de protección con el corazón. Les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos. Por cada mención una bendición de protección con el corazón. Les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos. Wey, otra vez pulsaste play pa' entender quién es la ley. Saludos pa' todo el ley. Texas y Chicago zumban. Desde la catacumba, talismán como Macumba. Llega el Undertaker, llegó escarbando tumbas. No le gusta la rumba, le gusta poner tundas. Y taca, taca, taca cuando le jala le rumba. Por cada mención una bendición de protección con el corazón. Les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos. Por cada mención una bendición de protección con el corazón. Les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos. Y tu piel tiene desapareciste, güey. No, hombre, compa, adivina. Me vine pa'l table con unas amigas. Déjense caer en corto, la fiesta está chida, bien prendida. Ando pa' arriba, carnal, aquí los voy a calmar. No vayan a quedar mal. ¿Cómo está el cotorreo por allá, güey? Aquí el cotorro está de poca madre. Pistolo